Hola a todos, hola chicos, es que no. Y hola gente. Hola gente. Es vale. Posible que salga mal este programa porque nuestros equipos no funcionan. Sí, hay un ordenador estropeado y todo eso, pero a ver. Vale, bueno, pues voy a presentar. Todavía hay poca gente y hoy tuve que venir andando, estoy destrozado porque nadie me vino a buscar a rugby. Tuve que venir andando desde arriba del todo. Es que te quiero mirar a ti, eres muy guapo, Dari. Pero no es tanto, ¿eh? Ya, pero es que me hice una lesión hoy. Que no te importa lo que diga. No. No. Y bueno, pues aquí está Mario, hola. Hola. Y aquí está Dari, hola. Hola, no hay... Hola. Hola, hola. Y pasamos con... ¿A quién le importa de Alaska? Alaska, no Alasco, ¿eh? No. Mario, Porta, no me gusta. Porta. Vale, y Porta. Bueno, ya la pasamos con Brainless de Eminem. Eminem has a full line of chainsaws. Eminem, Eminem, Eminem. Marshall Mathers, Eminem, the rapper Eminem. Who can say for sure? Perhaps a frontal lobotomy would be the answer. If science could operate on this distorted brain and put it to good use, society would reap a great benefit. I walk around like a space cadet. Place your bets. Who's likely to become a serial killer? Case of Tourette's. Fuck, fuck, fuck. Can't take the stress. I make a mess as the day progresses. Angry and take it out on the neighbor's hedges. Like This is how I cut your face up, bitches. With these heads trimming scissors with razor edges. Imagination's dangerous. It's the only way to escape this mess and make the best of this situation, I guess. Cause I feel like a little bitch. This predicament's despicable. I'm sick of just getting pushed. It's ridiculous. I look like a freaking wuss, a pussy. This kid just took my stick of liquor rush and threw my sticker books in a picker bush. I wanna kick his tush, but I was six and shook. This fucker was 12 and was 6 foot with a vicious hook. He hit me, I fell. I got back up, all I did was book. Now there's use in your head. Mama always said, if you had a brain, you'd be dangerous. A brain, you'd be dangerous. Prove me wrong, I'ma grow one day to be famous. And I'ma be a pain in the ass. Don't be the problem. I'ma use my head as a weapon. Find a way to escape this insaneness. Mama always said, if you had a brain, you'd be dangerous. Guess it pays to be brainless. Fast forward some years later, a teenager. This is fun, sweet. I just got jumped twice in 1 week. It's complete. It's usually once a month. This is some feat I've accomplished. They stump me into the mud. Gee, for what reason? You stump me. But how do you get this shit beat out of you? Be down and be upbeat when you don't have nothing. No valid shot at life. Chance to make it or succeed. Cause you're doomed from the start. It's like you grew up on Jump Street. From Jump Street. Wonder if I could just get my head out of my ass. I could accomplish any task. Practicing trash talking. In a trance, locked in my room, yeah, but I got some plans. Mama, these damn rhymes are falling out of my pants pocket. I can't stop it. And I'm starting to blend in more. School, this shit helps for sure. I'm getting more self-assured than I've ever been before. Plus, no one picks on me anymore. I done put a stop to that. Threw my first punch in the story. Still in my skull's a vacant empty void. Been using it more as a bin for storage. Takes him in the door. In his gourd, there's a Ford engine door. Hinge, syringe, and orange, an extension cord, and a ninja sword. Not to mention four linchpins and a stringent sword. Iron and board, a bench, a wrench, or a winch, an attention whore. Everything but a brain. But domes off the fucking chain like an independent store. Something's wrong with my head. Just think if I had a brain in it. Thank God that I don't, cause I'd probably be dumber. Cause mama always said, if you had a brain, you'd be dangerous. A brain, you'd be dangerous. Prove me wrong, mama, I'ma grow one day to be famous. And I'ma be a pain in the ass. Don't be the problem. I'ma use my head as a weapon. Find a way to escape this insaneness. Mama always said, son, if you had a brain, you'd be dangerous. Best place to be brainless. Not my mom. Don't swamp, womp, womp. Cause I'm not that smart, but I'm not dumb. I was on the bottom of the pile, getting stomped, but somehow I came out on top. I told you one day, I said they'd have that red carpet rollout show. I'm nice, y'all, fuck it, I'm out cold. Now everywhere I go, they scream out, go. I'm about to clean house, yo. I'm Lysol, now I'm just household. Outsold to sell outs, freak the hell out. Middle America, hear him yell out. And Teddy was so scared, and those kids just about belted out. Whatever spouted, it fell out. My smart aleck mouth, it was so weird. Inappropriate, so be it, I don't see it. Maybe one day when the smoke clears, it won't be as motherfucking difficult, yeah. Till then, hopefully you little homos get over your fears and phobias. It's okay to be scared straight. They said I provoke queers, till emotions evoke tears. My whole career's a stroke of sheer genius. Smoking mirrors, tactical, practical jokes, yeah. You motherfucking insert insult here. Who the fuck would have thought that one little old MC would be able to take the whole culture and reupholstery it? And boy, they did fly. Can't believe this little hit block. This hip-hop shit in this hip-hop. And it's still the shit got that white trash traffic and gridlock. Shit hopping like 6 blocks from a Kid Rock and same clown posse concert in mid-October. And God forbid I see the wizard and get a brain in my titanium cranium, y'all. Cause I'll turn into the Unabomber. Mama always said, if you had a brain, you'd be dangerous. A brain you'd be dangerous. Prove me wrong, I'ma grow one day to be famous. Y aquí ha llegado Irene, hola. Hola. Que antes no estaba porque vino el lanza, ahora. Hola. Y ahora pasamos, señores y señoras, con... Y en las noticias. Y chicos, sí. ¿Y ahora con qué noticias pasamos, Mario? ¿Y ahora con qué noticias pasamos, Mario? ¿Y ahora con qué noticias pasamos? Con noticias de tecnología. ya estamos aquí de nuevo, otra vez, para los. OS X Yosemite ya está disponible de Apple. Dari, ¿qué haces? No. Finalmente ha llegado uno de los días más esperados para los usuarios de Mac. De seguro recordarán que durante la WWDC 2014 fue introducida la nueva versión del sistema operativo que corre en los portátiles y computadoras de Apple, que no es otro que OS X. Ahora finalmente ha sido lanzado OS X 10.10 Yosemite, que ha estado en fase beta por varios meses. Durante el anuncio original, Apple dijo que estaría disponible en octubre o en noviembre. Y efectivamente, así ha resultado ser. Como les comentábamos, OS X Yosemite ya está disponible para ser descargado y lo mejor de todo es que se trata de una actualización gratuita para quienes ya tengan su instalación al día. El cambio principal que los usuarios notarán es, sin lugar a dudas, la nueva interfaz. Prácticamente ha sido diseñada desde cero, de hecho. Hay montones de nuevas funciones además, incluyendo, por ejemplo, las mejoras en el centro de notificaciones y el nuevo Spotlight, que ahora recibe información de una gran cantidad de fuentes online. El rendimiento de Safari en OS X 10.10 también ha mejorado mucho, y lo mejor es que consume menos energía que antes, ya que, cosa que los usuarios de las MacBook agradecerán, sin lugar a dudas. La función de continuidad permitirá que el usuario retome tareas que se estaban ejecutando en el iPhone o en el iPad, por ejemplo. Podrás incluso realizar llamadas desde Mac aunque tu iPhone se encuentre en la habitación de al lado. Si eres usuario o usuaria de Mac, te recomendamos que descargues el nuevo OS X Yosemite cuanto antes. Podrás obtenerlo directamente desde la App Store, aunque por las dudas primero comprueba la lista de compatibilidad para verificar si tu Mac puede correrlo. Y bueno, con esto acabamos las noticias de tecnología. Dari, prepárate. Hola. Hola. Ahora va Paradise de Coldplay. ¿Qué? Ahora va Paradise de Coldplay. So heavy, the wheel breaks the butterfly. night she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. Bien, después de esta canción va Love Runs Out de One Republic. Making you run and feel alright, we'll feel alright. Ala, Dari, ya la estás cagando, ¿eh? Mario, no sabes. Fer, ya, sí, la gracia se fue hace 5 minutos. Vale. Vale, que sí, ¿quién, cuándo, por qué? A ver, Marta, presenta la siguiente canción. Hola, soy Marta. No, es broma, no soy Marta. Que no, Fer, que yo no doble casi, hijo. Venga, por favor. Knocking out on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, oh Dios. Knock, knock, knocking on heaven's door. Vale, sí, perdón, señor capitán. Amo. Nada, es broma. No eres ni señor ni capitán. Vale, ni dale calor. Vale. Es un máster. Ahora va Take It As Sitcoms de... De puertas. De las puertas. No sé qué le pasa a Mario. Espera. Mario, estas cosas. Si le das mejor. No, pues Dari tiene problemillas. Problemillas técnicos, Mario, ponle ahí. Intestinales. No, Dari, no. Se fue al baño. No, es broma. No fui al baño. A ver, va. ¡Cierto las puertas del infierno! No, Dari, no. No, Dari, no. Vale, acabamos de ver el nivel de inglés de feo. No, es que no lo había pensado. Sí. Dari, ¿por qué tú cuando enseñas los 5, 6 y 6? La pongo yo, Dari. Oye, podemos seguir hablando mientras. Sí, mientras podemos. Las 8 y 28 y estamos en Friday Night Fever. El correo es. Y la canción. El correo es fnfradiocuca@gmail.com. Lo va a repetir Irene. No, Fer, vete a tu sitio. Es que además te vienes en mi sitio. No, tengo que hacer yo ahora esto. Y el teléfono es. 985-29-81-37. Ahí a coro. Perfecto. Venga, dale. Sí, The Doors, sí. Lo mismo, sí. Time to live, time to love, time to laugh, time to die. Take it easy, baby, take it as it comes. Don't move too fast. Son y media. Son y media. Take it as it comes. Don't move too fast. I don't want your love to last. Are you the moving bus to having fun. Take it easy, baby. Take it as it comes. Don't move too fast. Baby, want your love to last. Are you the moving master man? Moving master man. Moving master man. Vale. Si esto quiere ir, a ver, bueno, pues son y 31 y ahora vamos ¿qué pasa aquí? Bueno, pues mi sección de hoy va a ir, si me deja esto, a ver, perdona por mis problemas técnicos, es que esto no me va. No es sobre el Doctor Who, es la música de fondo. Dari, esto no me va. A mí que me cuentes. A ver, pon la siguiente canción. A mí que me cuentes, no puedo. No. ¿Por? Estoy iniciando Windows. Pues pongo yo desde aquí otra. No, no Fer, puedes, no podemos. Fer, sí, no, Fer, sin sintonía, ya está. No, porque no es la sintonía, es la música de fondo y queda fatal. Bueno, da igual, Fer. Oye, ¿esto está encendido? Vale, a ver. Ah, pues hola. ¿Qué tal? A ver, decir cosas. Vamos a poner lo de Mario de Itzasin. No, espera, Fer, deja, no toques, tío. Vamos, por... A ver, sí, no, Fer, tú no me digas a mí lo que... A ver, mira, ya va, espera, a ver, vamos a hacer las cosas bien. Mario se revela. Jorge. Es que me tenéis que dar más tiempo. Fer, habla al micrófono. Me tenéis que dar más tiempo. Prepárala. Pero, ¿por qué? Si la tengo preparada, ¿no ves que la estaba buscando? As you are. Fer, pero la próxima vez nos dices de qué la vas a hacer. Y te descargamos esto para que vaya todo más rápido. Vale, sí, pues porque si no, a ver, sí, pasamos con It's a Sin de los Pet Shop Boys. Dentro. We'll be right back. Y ahora voy a decir, y ahora ya pasamos con mi sección que ya funciona gracias a Google Chrome. ¡Te quiero! Mentira. Google es una Vale, y como ya sabéis que a mí me gustan mucho las horas relacionadas con los viajes en el tiempo, pues hoy en mi ordenador estaba buscando... estaba entrando en YouTube y como no estaba... Espérate, Mario. Y como no estaba... No estaba en mi cuenta de YouTube, me salió un vídeo recomendado sobre viajes en el tiempo. Y vi esto y me pareció bastante interesante. Bueno, pongo música de Doctor Who, pues porque soy así. ¡No me cambiéis! Vale, pues... aquí dice que es la única, pero no es la única. Pero, a ver, este es el caso de un señor llamado Rudolf Fentz, que fue encontrado un día del mes de junio en el año 1950 en la Quinta Avenida de Nueva York. Y este tío estaba como vagando desconcertado y de repente le atropelló un coche. Bueno, la policía acudió al lugar de los hechos y el hombre tenía más o menos 30 años de edad. Y su vestimenta y tal estaba en un excelente estado. Pero lo raro es que era como de un siglo atrás. Y en sus bolsillos encontraron billetes que ya no se encontraban en circulación, pero en muy buen estado. Sumado a tarjetas a nombre de Rudolf Fent y una carta en la que figuraba en el año 1876. Ojo, que estamos hablando de... Le atropellaron en 1950 con 30 años y la carta era del 1876. Dirigida a Rudolf y unos recibos de la compra por unos caballos. El agente de la Oficina de Desaparecidos del Estado de Nueva York fue encargado de iniciar la investigación para encontrar a los familiares de la víctima, sin obtener resultados positivos, hasta que encontraron un número telefónico en el año 1939, en el que figuraba un tal Rudolf Fent Jr., dato que este les fue útil para encontrar a la viuda de Rudolf Fent. La sorpresa fue que Rudolf Fent Jr. era en realidad el hijo de la víctima. La viuda comentó que su suegro desapareció en el 1876 cuando salió a dar una larga caminata por el campo, tal y como solía hacer habitualmente, pero desde ese día no se había sabido más de él. El dato se terminó corroborando cuando encontraron a Rudolf Fent en la lista del archivo de una de las personas desaparecidas del estado de Nueva York en 1876. Según el informe, dio un salto en el futuro de 74 años, desde 1876 hasta 1950. ¿Qué le pasó realmente a Rudolf Fent? Salió a caminar, a fumar su hablano y pasó por una puerta hacia otro universo temporal en el que estuvo 74 años deambulando hasta que encontró una forma de regresar. Cruzó la barrera entre dos universos y encontró... cruzó la barrera entre dos universos y se encontró en un mundo paralelo. O quizás fue víctima de una abducción en seres de otros mundos más evolucionados, con más tecnología que el nuestro, y lo tomaron prestado para devolverlo luego de 74 años terrestres. Pues esto sigue siendo un misterio y nadie sabe. O sea, yo lo que creo es que, a ver, porque es muy muy raro, porque el tío este estaba, a ver, yo en el vídeo me explicaba que, por cierto, Mario, ¿cuándo me queda de sección? Me queda un minuto. Bueno, bonita música, ¿eh? Y bueno, ya. Bueno, pues una cosa muy interesante. Y os recomiendo buscar en... No, y también, bueno, hablando de esto, una cosa así rápida que no voy a leer ni nada. Voy a decirla un poco por encima. Una cosa que voy a decir así un poco por encima es que también se han encontrado varios casos como de... En una película en la que... Bueno, era una especie de documental en el que estaba rodado en la calle. Se encontró en los vídeos una señora que pasaba por el fondo hablando con un móvil en 1922. Explicármelo, porque no existían los móviles, yo creo, vamos. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí acaba mi sección. Si os interesa buscar cosas sobre viajes en el tiempo en YouTube, salen cosas realmente interesantes como esta, por ejemplo. Y bueno, te dejo el sitio, Mario. I'm coming. Vale, y ahora pasamos con una canción de Skylar Grey que es I'm Coming Home. Que se llama I'm Coming. I'm coming home, I'm coming home. tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Dentro. Eso no lo ha dicho Dari. No lo ha dicho Dari, así que... Oh. Así que... Auxilio. Auxilio. Auxilio. Ay, Dios. Bueno, qué mal está España. Me toca a mí, ¿no? Sí. Por desgracia, sí. Pues hoy estoy solita y voy a hacer... ¿Qué? Cosas... Cosas curiosas. ¡Ah! Que pongas fiber. Es que no me entiendo. Es que tú lo que te... Espera, Irene, que ponemos la sintonía. ¡Irene, fuera! Más no. Vale, Fer, no. Cállate. Ya, Fer. Perdón, es que me interrumpe y me molesta. Ser sarcástico regularmente puede agregar hasta 3 años a tu vida. El sarcasmo es muy saludable para la mente, así que ya sabéis, ser sarcástico es igual. Daniel es demasiado guapo. El exceso de pensamiento puede causar depresión debido a que la mente crea problemas que no existen. Así que, bueno... Pensad, pero... No os compliques la vida. Las relaciones amorosas sin discusiones revelan aburrimiento y falta de interés en la pareja. Cuando una pareja se quiere de verdad, suele discutir de forma regular. Así que, si discutís, bueno... Vale. No se puede soñar con extraños. Las personas que se ven... pero no lo sabemos, son las personas que has visto alguna vez en un momento de tu vida. Así que las personas que ves en los sueños, ¿las has visto alguna vez? Si eres inteligente, aprenderás que tus propios errores... Aprenderás de tus propios errores. Si eres un genio, aprenderás de los errores de los demás. Estudios afirman que las personas que hablan poco tienen a tener un alto coeficiente intelectual. Muy bien. Yo hablo poco. Yo hablo mucho. Ah, se ha olvidado otro día. Con perdón, chiquis. Cuando una persona se ríe mucho acerca de cosas estúpidas, en el fondo esa persona está triste. Según un estudio de las personas que escuchan música todo el día, duermen mucho, intentan escapar de la realidad. La falta de alguien a menudo causa insomnio. La falta de... Sí, una frustración de estar sin esa persona que te quita el sueño. La velocidad máxima de un correcaminos es de 29 km por hora, mientras que la de un coyote es de 64 km por hora. Así que te funciona una mentira, porque el coyote corría más que el correcaminos. El coyoto. Sí, a ver. Que no encuentro. Amo Chávez. Nomofobia es el miedo a separarse del teléfono móvil. A los gnomos. Que no, es el miedo a separarse del teléfono móvil. ¿De quién te fías más? ¿De internet o de nosotros? De internet. Me cachi la mar. Johnny Depp siempre viaja con su traje de Jack Sparrow para que pueda visitar al azar hospitales y alegrarles el día a los niños. Johnny Depp es buena gente. Las estadísticas Johnny demuestran que las personas que nacieron durante septiembre y noviembre tienen mayor posibilidad de alcanzar los 100 años. ¡Toma! ¿Que vivieron qué? ¿Los que vivieron qué? Nacieron durante septiembre y noviembre. ¡Ah! ¡Ah, Mario! ¡Caca de la vaca! Creo que nadie de nosotros. Yo. No, nací en octubre y noviembre. Durante septiembre y noviembre. ¡Toma! Nací en abril. ¡Qué bien, no, Fer! Y yo, julio. Bueno, a ver. El filósofo griego Platón pensaba que el amor era una enfermedad mental grave. No, para. Hay un centro turístico en Finlandia donde tu habitación es un globo de cristal para poder ver la aurora boreal. Bueno, más o menos todo esto, porque me apetece leer más y porque estoy alarmada. Joder. Y ahora va. No suena mi móvil. Ahora va. La poesía murió de J.P. Lerner. Muere. Que yo, no. Que espera. Sí. Que esa poesía murió, que yo conozco. Es la poesía murió. ¿Ves? Marta dijo la poesía murió. No, dijo la poesía murió. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie se enteró. La poesía murió, niña. La poesía murió y a nadie le importó. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie lo notó. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie la lloró, no. Lo siento, niña, pero la poesía murió. Y atardeceres sucios fue lo único que dejó. Y es que ya no queda nadie que haga nada por amor. Y es que hoy solo el dinero es capaz de dar valor, incluso comprar honor. Y es que ya no hay samuráis, los gigantes son molinos porque ya no los miráis. El cuerdo Don Quijote ya no volverá a soñar, porque nadie en su interior ya le quiere despertar. Y dime qué va a pasar si Romeo y Julieta ante lo difícil hoy hacen las maletas. Y es que nos educan siguiendo una directrices que en almas inquietas provocan cicatrices. Dime si direles hoy controlan el mundo. Serás ridiculizado a no ser que quedes mudo. Y múdate de piel, no seas tú mismo. Serás un bicho raro, estúpido y distinto. Insisto, niña, la poesía murió. Se disipará el verso que a nadie estremeció en el silencio del vacío que Morfeo dejó. Porque el miedo a no ser nadie a este le suplantó. Y no me digas que no crees en lo que digo. No me digas que hoy un poema es escrito, porque entonces sufrirás el dolor de lo descrito, porque nadie elevará tu poema al infinito. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie se enteró. La poesía murió, niña. La poesía murió y a nadie le importó. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie lo notó. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie la lloró, no. Oliver Twist hoy sucumbiría a la droga, y las fábricas no son como las de Willy Wonka. El cielo no es el límite, ya hemos pisado la luna, y ya hay tecnología incluso en cada cuna. Teles y ordenadores se comieron a los libros, y la Play y la Nintendo encerraron a los niños. Ahora en la urbe todos son extraños, queremos ascensores y no subir peldaños. Se escriben poemas bajo la frustración de que nadie va a leerlos con el corazón, porque todos recitan pero nadie escucha. Momentos de descanso adelgazarán tu hucha. Ya no cantan en la ducha, todos piensan en lo mismo. Creo que me sobra algún que otro kilo. Y lo siento, niña, pero es la realidad. La poesía murió buscando una finalidad. Dentro de 200 años nos estudiarán como la generación del miedo al que dirán. El título de poeta solo te lo darán una vez hayas muerto, y de poco servirá. Si quieres empezar, niña, sal al parque y juega. Y ponte los zapatos nuevos cuando veas que llueva. Rodillas con tiritas y bolsillos con arena. Hagamos que la vieja sea nuestra nueva escuela. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie se enteró. La poesía murió, niña. La poesía murió y a nadie le importó. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie lo notó. La poesía murió, niña. La poesía murió y nadie la lloró, no. Ajá. J pelirrojo en el 2007 para hhdirecto.net. Intentando que la poesía no muera. Yeah. Hola, ahora va a Wonderful World de Sam Cooke. Amando, vale, y nos vamos a despedir. Adiós, David. Adiós. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Irene. Chao. No, decía la Irene pequeña. Tú no te mereces ser despedida. Adiós. Vale. Y bueno, adiós. Adiós y adiós, Irene. Chao. Y bueno, y con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes a las 8. Y ahora pasamos con la canción que va a presentar Irene. Que ya la presenté, pero como estabas hablando, Wonderful World de Sam Cooke. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. Well, maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. History. Biology. Well, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. French I took. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.